De 40 corazones se sirvió Dios para andar. Vos le dio Dios al martillo en mano del capataz. Y una alfombra de oraciones tejida con pasos lentos fue dibujando el camino para el andar costalero. Parece venir andando sobre sus cansados pies. Es Cristo bajo el madero el que camina otra vez. Benditos sean tus pasos y el esfuerzo de tu amor, pues son tus pies, costalero, los mismos pies del Señor.